y está el despacho en su casa, gozan de libertad para hacer lo que quieran. Total, ellos manejan las leyes y por robarle a la gente nada les pasó. Para vos, Sandrita, y tu Rapeli. ¿Cuándo van a condenar a los que roban de verdad? ¿Cuándo van a condenar a los parásitos de esta sociedad? ¿Cuándo van a condenar a los que roban de verdad? ¿Cuándo van a condenar a los parásitos de esta sociedad? A los corruptos de esta sociedad. ¿Y Sole? Ay, ¿cuándo van a condenar a los que roban de verdad? ¿Cuándo van a condenar a los parásitos de esta sociedad? A los corruptos de esta sociedad.